nada más y nada menos que Damien Lazarus, un remix de Audio Yankees desde Israel, Frankie Sandrino con Mira y Trip Switch Stigma del sello Color Eyes. Bienvenidos a Resident. Hasta la una, Resident, Hernán Cattaneo. Picture that's so true.

Resident, Hernán Cattaneo, a radio show. Hernán Cattaneo, Metro 95.1. Resident. Para más información de lo que está sonando este programa, pueden ir a facebook.com/HernánCataño, Instagram DJ Hernán Cataño o Twitter Cataño-Hernán. Quédate en Resident hasta la una. Hasta la una, Resident Hernán Cataño, Metro 95.1. Texas resident. We'll be right back.

sábados a la medianoche, Hernán Cattaneo. In the mix. Resident. Resident, Hernán Cattaneo, Metro 95.1. We'll be right back. Donde estés, metro951.com/vivo. Resident, Hernán Cattaneo. Radio show. President. Metro 95.1. Sos parte. Hasta la una, Metro 95.1. We'll be right back. President. Todos para los shows de la próxima semana en Córdoba, en el Estadio Forja, junto a Nick Warren. Vamos terminando este Resident por Metro 951 y Metro951.com. Recién pasaba otro remix de Trip Switch, Alex Orion, Navaggio. Un remix de Tsubandrio para Guy J, Fallstar. Dos de Kana Kid, Dirigible Dreams y Technological Cocoon. Y terminamos con C-Dink, que estuvo hace poco acá de gira por Argentina, junto a Orsen, Ten. Con esto llegamos al final del programa, los espero el próximo sábado y los dejo con mi amigo DJ Paul. Que tengan todos un muy buen fin de semana. Adiós. Resident. Sábados a la medianoche. Hernán Cattaneo. Metro. Metro. 95.1. Sonido urbano. Metro Buenos Aires. 95.1.